Caucho, Caucho, Aupa, bienvenidos y bienvenidas a otro miércoles más a El Desafine, el programa aquí de Berriozar y Ratia en el dial 100.8 dedicado a la música de las primeras dos décadas de la música rock. Y os quiero decir, os quiero anticipar que esta semana he decidido básicamente centrar casi todo, la práctica totalidad de este programa en la música psicodélica y progresiva, aunque habrá solo dos temas de música de la primera década de los de la música rock, concretamente de finales de los 50, con música, con dos temas de rock and roll clásico. Y empezamos esta semana aquí en El Desafine con un tema de los Emerson, Lake & Palmer, que ellos son uno de los cuatro grupos, se puede decir, uno de los grupos de todas formas más importantes de toda la historia de la música progresiva. Como os estaba diciendo, empezamos con un grupo, con una canción de los Emerson, Lake & Palmer. La canción está extraída de su primer disco de estudio homónimo del año 1971, y la canción, que sería la primera canción de la segunda cara del disco, se llama The Three Fates, que significa en castellano Los Tres Sinos. Es una canción casi completamente basada en el piano y algunas partes del teclado también. Es una canción instrumental subdividida en otras tres pequeñas partes A, B y C, que serían Clotho, Lachesis y Atropos. Que estos tres nombres corresponden a, según la mitología griega, a tres semidiosas, que eran la primera, Clotho, la que al nacer una persona extendía el hilo del ovillo para dar a luz a una persona. Lachesis, la segunda persona, era la que entre sus manos, entre sus brazos, extendía el hilo para decidir cuánto iba a durar la vida de esta persona. Y la última, Atropos, era la que con unas tijeras cortaba el hilo para dar muerte, para matar a esta persona. Eran las tres semidiosas que daban luz y hacían morir a una persona, según la mitología griega. Pues los Emerson, Lake & Palmer, en el año 1971 decidieron hacer una canción llamada así, los Tres Sinos, y nombrarla como el nombre de esas tres semidiosas, y ahora la vamos a escuchar aquí en El Desafine. Pues eso es, vamos a escuchar Emerson, Lake & Palmer. Thank you. Acabamos de escuchar este tema de Three Fates, los tres sinos de los Emerson, Lake & Palmer, pieza, como os dije anteriormente, dedicada, centrada muchísimo en las partes de orquestación clásica del piano. Y ahora vamos a pasar a un tema de música psicodélica, y el grupo que os voy a presentar son famosísimos, evidentemente. Ellos son los Beatles, y la canción que os quiero proponer se llama Love You Too, y es una canción extraída de su disco Revolver, grabado en el año 1966. Revolver es un disco, es cuando prácticamente los Beatles dieron el cambio total en su manera de tocar. Antes de este disco habían grabado el disco Rubber Soul, que también en ese disco se incluían algunas sonoridades, algunos matices de la música psicodélica. Por lo menos había dos canciones que eran de música psicodélica y luego en algunas canciones había algunos restos de música psicodélica, pero en este disco concretamente es cuando empezaron a tocar música psicodélica por completo, o casi por completo, no en todas las canciones, pero en una muy buena parte de ellas. Pues vamos a escuchar este tema Love You Too de los Beatles, cuando dieron ese cambio, como os he dicho, a la música psicodélica. Este era el tema Love You Too de los Beatles, y os pido disculpa porque ha habido unos problemas técnicos en la reproducción de esta canción aquí en la radio. Ha habido unos problemas concretamente de digitalización con el ordenador. Bueno, son cosas que pasan con las maquinarias que existen en los sistemas tecnológicos modernos, cosas que antes con los tocadiscos no teníamos estos problemas, pero hoy en día sí. Bueno, y pasamos a la siguiente canción, que también es de la misma época, además de un año más tarde, del año 1968. Vamos a escuchar una canción de un grupo mítico, famosísimo, de la música rock blues psicodélica. Ellos son los Cream, grupo compuesto por Eric Clapton a la guitarra, Ginger Baker a la batería y Jack Bruce al bajo y voz. Y la canción que os quiero proponer es una canción que se llama Sitting on Top of the World, que es una de las piezas más famosas de su cortísima pero muy potente discografía, compuesta por solo 3 discos de estudio. Y es una canción concretamente sacada del disco Wheels of Fire, el tercer disco de estudio de este conjunto, tercer y último, Las Ruedas de Fuego, que es un disco que dio un cambio dentro de la música, de las estructuras convencionales de la música rock blues, de una forma desmesurada. Vamos a escuchar los Cream con Sitting on Top of the World. Bueno, y de este tema muy importante de la discografía de los Cream, Sitting on Top of the World, pasamos a un tema muy poco conocido, pero de un grupo sí muy famoso. Ellos son los Frankie Lymon and the Teenagers, uno de los grupos más importantes de la música doo-wop de finales de los años 50, pero la canción que os quiero proponer no es uno de sus éxitos comerciales. Se llama I'm Not a Know-It-All, que significa No soy un sábelo todo, y es una canción que se grabó en el año 1958 a finales de este año y que no obtuvo mucho éxito de venta, o se puede casi decir que obtuvo poquísimo éxito de venta. Vamos a escuchar pues este tema de música doo-wop de los Frankie Lymon and the Teenagers. Bueno, estos eran los Frankie Lymon and the Teenagers con su tema I'm Not a Know-It-All, No soy un sábelo todo, una canción, como os he dicho, muy poco famosa de su discografía. Y ahora volvemos a un grupo de música psicodélica. Ellos son uno de los grupos más importantes de la historia de este estilo musical, los Jefferson Airplane. Y concretamente os quiero proponer una canción que se llama Other Side of This Life. Otro lado, otra cara de esta vida. Es un tema muy famoso, pero no os quiero proponer la versión famosa extra, que sería una canción de estudio del disco Crown of Creation, sino una versión en directo hecha en el año, grabada en el año 1970 y concretamente que se reedita en el disco Through the Looking Glass, a través del espejo, como en la en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, que es una es un recopilatorio que vio la luz en el año 1999 con el sello italiano Get Back, y que luego vio a la luz, lo volvieron a editar con un sello más importante en el año 2002 con la Metronome a nivel internacional. Y es un recopilatorio de grabaciones en directo que tanto desde los comienzos de este grupo de música psicodélico de la San Francisco Bay en el año 1966 hasta que en el año 72 se disolvieron cuando dieron la última gira del disco Long John Silver. Pues ahora vamos a escuchar, como os he dicho, esta grabación en directo de los Jefferson Airplane, Other Side of This Life. I have no idea what's next. Other side? Other side of this life. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar era Other Side of This Life, una pieza muy importante, muy conocida dentro de la música psicodélica, un tema de los Jefferson Airplane. Y ahora vamos a escuchar un grupo que dio muchos cambios a lo largo de su discografía, puesto que empezaron como un grupo de psicodelia, luego se convirtieron en un grupo muy importante de progresivo y luego en un grupo de música pop rock. Hablamos de los Genesis. Grupo que incluía en sus líneas tanto a Phil Collins a la batería inicialmente y luego a la voz a partir de los años 80 y Peter Gabriel al teclado durante la época psicodélica y progresiva. Este grupo, como os dije, empezó como un grupo de música psicodélica a finales de los años 60. Concretamente, grabó dos discos con este estilo musical, con la psicodelia. Ninguno de los dos discos obtuvo éxito de venta y hay que reconocer que ninguno de los dos discos es que sea nada del otro mundo. Vamos, es psicodelia que se queda bastante corta a nivel de innovación y a nivel técnico. O sea, tenían bastante poco que decir. Y luego dieron el cambio, como la inmensa mayoría de los grupos de psicodelia, dieron el cambio a la música progresiva. Sacaron un disco de música progresiva bastante bueno y luego al segundo disco de música progresiva, que sería el cuarto disco en su discografía, que es Nursery Crime, que significa el crimen de la enfermera, pues ese disco se convirtió en uno de los discos más importantes de la primera década en cuanto a música progresiva. O sea que sí que dieron un salto en su repertorio realmente importante. Concretamente, os quiero proponer una canción extraída de ese disco que se llama The Return of the Giant Hotweed, que es un tema largo que dura algo más de 8 minutos y es una pieza maestra de este estilo musical. Vamos a escuchar los Genesis. Y acabamos de escuchar este tema de los Genesis, The Return of the Giant Hotweed, y pasamos ahora a otro grupo importante, importantísimo, de la música psicodélica y progresiva también. Bueno, psicodélica la verdad que bastante poco, más bien progresiva. Ellos son los Jethro Tull, grupo liderado por el cantante y travesista Ian Anderson. Y la canción que os quiero proponer se llama By Kind Permission Of, que es una canción que está incluida en su recopilatorio Living in the Past, que es un recopilatorio que vio la luz en el año 1972 con la Chrysalis Records. Que prácticamente la Chrysalis, cuando vio que este grupo empezaba a vender de forma masiva, decidió sacar este recopilatorio de 20 canciones donde se reeditan varios singles y extended plays que habían salido prácticamente solo en el mercado discográfico americano y no habían visto la luz en el mercado discográfico europeo. Pues se reeditaron aquí en un doble vinilo de recopilaciones que se ha convertido en uno de los mejores recopilatorios de la historia de la música. Vamos a escuchar esta canción, que es una de las únicas dos canciones que están incluidas en este recopilatorio, que es una grabación en directo grabada del Carnegie Hall en el año 1970. Y como os he dicho, pues escucharemos los Jethro Tull con su tema By Kind Permission Of. Please, let's have a big welcome for Jethro Tull. Hello, hang on, present. Be back with you in a minute. I better not open this now because it might contain contraband. I'll give it to John, supplement his camels, right? He dropped on his head when he was very small. We occasionally cut his fingernails off and smoke them. But this is a song about everything. Thank you. Estos eran los Jethro Tull con su tema By Kind Permission Of, una grabación en directo muy centrada en la parte clásica de travesera y de piano, como os he dicho, una grabación en directo del año 1970 hecha en el Carnegie Hall. Y pasamos ahora a una canción de un grupo famosísimo, ellos son los Rolling Stones, pero la canción no es tan famosa como el mismo grupo. Es un tema que se incluye en el disco Between the Buttons, LP grabado en el año 1968, y la canción se llama My Obsession. Está tanto la canción como el disco son un poco un agujero negro dentro de su discografía, puesto que este LP, dentro de la primera década de grabaciones de estudio de los Rolling Stones, es el único LP que no ha vendido tanto cuanto los otros discos. Y la cosa que extraña es que este LP incluye dos de las canciones más famosas de la discografía de los Rolling Stones, cuanto menos de sus primeros 10 años, que son Ruby Tuesday y My Obsession también. Vamos a escuchar los Rolling Stones. Estos eran los Rolling Stones con su tema muy poco conocido, My Obsession, extraído del disco Between the Buttons. Y ahora vamos a pasar a un grupo que se llaman Osric Tentacles, que se formó en el año 1983. en la ciudad de Londres, es un grupo que sirvió un poco de puente entre la música progresiva de los años 70 y la música que posteriormente se desarrolló de este ámbito musical. Y es un grupo, vamos a ver, su primera discografía, que fueron de 6 cintas, prácticamente no tuvieron mucho éxito de venta hasta que casi 10 años después de haberse formado sacaron su primer disco, Airplane, que se convirtió en un disco bastante famoso a nivel europeo, y luego de ahí empezaron a sacar más discos y a vender bastante más. Es un grupo que se mueve dentro de los ámbitos de música neo-progressive, space rock, o sea, rock espacial, que es una de las varias ramas de música progresivo moderno, contemporáneo, neo-psicodelia, que es psicodelia moderna, y también tienen unas influencias muy fuertes de música jazz y de música dub. Pues es prácticamente un grupo de lo que se podría catalogar como progresivo moderno, como progresivo contemporáneo de hoy en día. La canción que os quiero proponer es una canción sacada de su segundo disco de estudio del año 1984, que se llama Arborescence, y la canción se llama My Report. Vamos a escuchar los Othric Tentacles. Osric Tentacles con este tema de música de estilo neo-progressive y space rock, rock espacial, que es, como os he dicho, la evolución de la música progresiva de los años 70, pues con evidentemente con el toque, con la forma y con las sonoridades de la música más moderna, más futurística de los años 90. Pero ahora volvemos a lo nuestro, por así decirlo, a los que son las sonoridades típicas de este programa, de las primeras dos décadas de los años de las primeras dos décadas de la música rock, quiero decir. Aquí en el Desafine, en Berriozarra, en el día 100.8. Seguimos con el programa esta semana y seguimos con un grupo famosísimo, ellos son los Velvet Underground, aquí con la cantante Nico. Nico grabó con ellos solo tres canciones del primer disco de estudio, el único disco producido por el pintor Andy Warhol, que fue el que los descubrió en un suburbio de Nueva York cuando tocaban estaban andando una actuación en un pequeño bar de Nueva York, y les conoció y les dio esta posibilidad de grabar, y grabaron este pedazo disco de música rock, pero de un rock muy siniestro y muy duro para su momento. La canción que os quiero proponer ahora concretamente se llama All Tomorrow's Parties, todas las fiestas del mañana, que es la última canción de la primera cara de este disco, y como os he dicho, es una de las únicas tres cantadas por Nico. Y las canciones que están cantadas por Nico, además porque ella tenía una voz muy profunda, muy cálida, son las únicas tres canciones, son mucho más melódicas que las otras canciones de este conjunto. Vamos a escuchar los Velvet Underground con su tema All Tomorrow's Parties. Sunday's cloud behind the door. Estos eran los Velvet Underground con la participación de la cantante Nico y con su tema, cantando su tema All Tomorrow's Parties, todas las fiestas de mañana. Y ahora vamos a pasar a otro grupo muy importante de la música psicodélica. Ellos son los Who, grupo que empezó siendo grupo de música psicodélica y luego pasaron a principios y mediados de los años 70 con música más bien progresiva, pero también con muchos toques de hard rock y de música folk americana. Concretamente, la canción que os quiero proponer es la primera canción, la canción que abre el disco Sell Out, agotado, significa todo vendido, agotado, que es de la época de los discos de música psicodélica de este conjunto. Es el disco que más copias vendió, el más importante de su discografía de música psicodélica, y además es un concept album, un disco conceptual, lo que significa que más o menos a lo largo de casi todo el LP las temáticas que se van tratando en cuanto a palabras, en cuanto a líricas, van hablando todo de la misma temática. Y concretamente en este disco el tema central de lo que se habla es sobre las radios y las televisiones piratas que había en la época, sobre todo en Londres y comarca, puesto que el grupo Los Who eran de Londres, pues aquí estaban hablando mucho de las televisiones y radios piratas que había en su momento. Vamos, es más bien una alabanza a las radios piratas de su momento. Vamos a escuchar, pues como os he dicho, Los Who con su tema Armenia City in the Sky. Bueno, ha habido unos pequeños fallos técnicos, por así decirlo. Ya la canción era mucho más psicodélica de lo que era en principio, puesto que ya con los fallos técnicos que había, eso se había convertido en psicodelia total. O sea que hemos decidido aquí en el estudio cortar la canción antes de que se acabase, porque vamos, estaba inescuchable. Así que vamos a pasar directamente a la siguiente canción, y esta, pues, para la semana que viene, que tendremos todo arreglado ya, os la volveré a proponer. Pasamos ahora a la siguiente canción de este programa de hoy, aquí en el Desafine, en la Berrezar Irratia, en el dial 100.8. Pasamos a un tema de los King Crimson, que son uno de los grupos más emblemáticos, más importantes de toda la historia de la música progresiva. Y concretamente la canción que os quiero proponer es una canción que se llama The Great Deceiver, el gran mentiroso, que es el single que se extrajo, que se ha extraído del séptimo disco de estudio Starless and Bible Black, que es uno de los discos iconos de la música progresiva ya evolucionada a mediados de los años 70, y no con el sonido de principios de los años 70, que era algo más sucio, sino empezando ya a limpiar el sonido y dejándolo más brillante, más tirando a años 80, por así decirlo. Vamos a escuchar a los King Crimson con su tema The Great Deceiver. Cigarettes, ice cream, de este tema de los King Crimson, The Great Deceiver, extraído de su disco Starless and Bible Black. Ahora pasamos a un tema, a uno de los únicos dos temas de esta semana aquí en el Desafío, el programa de la Berrozar y Ratia, de música rock and roll clásica. Pasamos concretamente a un tema de Little Richard que se llama Long Tone Sally, que es uno de los singles de los 7 pulgadas de los 45 revoluciones que más copias vendieron de este cantante clásico, ultra clásico de música rock and roll. Vamos a escuchar Little Richard. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claimed he has a music, but he having a lot of fun. Oh baby, yes baby, woo baby, having me some fun tonight. Yeah, well, long tall Sally, she bib species guy. Era Little Richard con su tema Long Tone Sally, y vamos a pasar a la penúltima canción de esta semana aquí en el Desafine. Os voy a proponer un tema de los Pink Floyd que se llama Fearless, Sin Miedo. Es un tema extraído de su disco Middle del año 1971. Este disco Middle es el disco que se caracteriza en su discografía por ser el primer LP en ser completamente o casi completamente de música progresivo. Ya en el año 1970, el año anterior, cuando habían grabado el LP Atom Earth Mother, se habían alejado bastante de la música psicodélica que habían tocado hasta el cuarto disco de estudio Amagama para entrar dentro del ámbito de lo que tocarían luego a lo largo de todo el resto de su discografía, o sea, es decir, música progresiva y art rock. Pero con este disco ya dieron un salto muy importante, puesto que la música psicodélica se puede decir que la dejaron por completo atrás y pasaron de manera integral dentro de lo que es el ámbito de la música progresiva. Vamos a escuchar los Pink Floyd con su tema Fearless. just wait a while for the right day. And as I rise above the tree line and the clouds, I look down, hear the sound of the things you said today. Estos eran los Pink Floyd con un tema que además al final de la canción Fearless, como habéis podido escuchar ahora mismo, se escuchaba el tema You'll Never Walk Alone, que es una canción que se canta en los estadios de fútbol en Inglaterra. Es una canción típica de del deporte, vamos, que cantan los hinchas cuando están en las gradas del estadio. Y vamos a concluir el programa de esta semana, aquí en el Desafine, en Berriozar y Ratia, con un tema de música psicodélica. Ellos son los Vanilla Fudge, el grupo que os voy a proponer, que es un grupo que casi siempre hacían versiones de canciones muy famosas contemporáneas a su momento, a su época, pero muy ralentizadas, oscurecidas y ofuscadas. Las volvían a hacer de una forma ultra psicodélica. Concretamente, la canción que os propongo ahora se llama Eleanor Rigby, que es un tema, un single que originariamente era de los Beatles, aquí vuelto a hacer recho de una manera extremadamente oscura. Pues con esta canción esta semana os dejo aquí en el Desafine. Hemos tenido, bueno, unos ligeros pequeños problemas técnicos a lo largo de estas dos horas aquí en Berriozar y Ratia, en el dial 100.8 en el Desafine, pero bueno, esperemos no tener los mismos problemas técnicos para el siguiente miércoles, que esperemos también que estéis con nosotros y nosotras cuando volvamos a estar aquí. Pues mi agradecimiento a Leti, que está detrás del control. Y nada más, pues hasta la semana que viene. Agur. darling.